Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Amigos, muy buenas tardes. Les saludamos desde Radio Cartón, su estación de internet para escuchar programas culturales, programas de musicales. Y en este caso estamos presentándoles a ustedes su programa semanal de jazz, titulado nuestro programa Jazz and Wine. Esta tarde, amigos, les vamos a presentar a tres grandes músicos del jazz, que son Anthony Braxton, Charlie Christopher Parker Jr. y Charles Mingus. Charles Mingus es el último con el que vamos a cerrar, así que en el orden que se los acabamos de decir, vamos a presentarles a ustedes temas de estos grandes músicos de jazz. El primero en abrir el programa va a ser Anthony Braxton. Anthony Braxton fue un compositor, fue saxofonista, fue clarinetista, o sea, fue un multiinstrumentista. Tocaba la flauta, el piano y además también se dedicó en alguna parte de su vida a filosofar. Era también un buen filósofo. Su obra es amplia y también muy compleja. Y aunque no es muy conocida entre el gran público, Braxton es uno de los más prolíficos escritores de música de jazz en los Estados Unidos. Bien, vamos a abrir este programa con el primer tema de Anthony Braxton. Y el tema que les vamos a presentar es Miss Anne. Bien amigos, acabamos de escuchar el primer tema que tenemos para ustedes en el programa y obviamente también el primer tema de Anthony Braxton. Ese fue Miss Anne que acabamos de escuchar. Anthony Braxton es un, digamos, un multiinstrumentista y entre los grandes, la gran gama de, pues, de instrumentos que él tocó estaba la flauta, decíamos el piano, la trompeta. De hecho, él fue tan prolífico que grabó más de 200 discos. Y obviamente que, pues, en todos destacan su capacidad para tocar, para interpretar música con diferentes instrumentos musicales. Bien, ahora vamos a presentarles otro tema más de Anthony Braxton. Este tema es Nikki. Amigos, acabamos de escuchar el tema de Nikki de Anthony Braxton. Anthony Braxton decía que, decíamos, tocaba muchos instrumentos y sobre todo su música no era muy, pues muy apreciada por mucha gente. Él decía que él tocaba para gente que prácticamente muy poca gente que le escuchara su música. Y no, y decimos, no obstante, pues fue muy prolífico. No fue uno de los grandes, vamos a decir, músicos reconocidos en el jazz dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, su gran obra, su gran capacidad musical le dejó, pues, un nombre en la historia del jazz. Así pues, Anthony Braxton, decíamos, tocó todos los instrumentos prácticamente que se han escuchado en el jazz: flautas, pianos, guitarras, saxofones, trompetas, en fin, un músico muy polifacético en todos los aspectos. Vamos a presentar a otro tema más de Anthony Braxton, y este tema que vamos a escuchar es Only the Lonely. Thank you. Bien amigos, acá vamos a escuchar otro tema más de Anthony Braxton, uno de los músicos que tenemos para ustedes esta tarde. Vamos a presentar, pues, a despedir a la presentación esta tarde de Anthony Braxton con un tema también clásico del jazz. Y este tema con el que vamos a despedir a Anthony Braxton es Maple Leaf Rag. Bien amigos, acabamos de escuchar el último tema de Anthony Braxton, de que les tenemos preparados para esta tarde a ustedes, que fue de Maple Leaf Rag. Bien, amigos, no olviden ese nombre, Anthony Braxton. Tiene mucha música, dejó mucho, bueno, tiene mucha música grabada, más decíamos más de 200 discos. Así que pues exploren la música de Anthony Braxton y estoy seguro que les va a agradar. Ahora vamos a ver otro de los grandes músicos que tenemos y que por cierto es uno de los grandes músicos íconos del jazz de todos los tiempos, y es Charlie Parker. Charlie Parker nace en Kansas City el 29 de agosto de 1920 y fallece en Nueva York el 12 de marzo de 1955. Y como decíamos, fue conocido como Charlie Parker, aunque su nombre completo es Charlie Christopher Parker Jr. Decíamos fue un saxofonista y un compositor estadounidense de jazz, de los grandes músicos del jazz. Y se le apodaba Bird y Dad Bird. Y es considerado uno de los mejores intérpretes de saxofón alto en la historia del jazz, de este gran género musical, siendo una de las figuras claves en su evolución y uno de sus artistas más legendarios y admirados de todos los tiempos. Abrimos pues con la música de Charlie Parker, y la pieza que vamos a escuchar para empezar es A Place We Call Yesterday. Times before, you know the way to get there, to search for something more. I've been thinking about the things we never find, we never had the time to. 'Cause I wanted to walk away, but you would never let me go. You keep on asking me to stay, and now I wanted you to know. It seems so hard to tell you the things I feel today. We'll try to find a place. Esto fue, amigos, A Place We Called Yesterday, de Charlie Parker. Bien, continuando con un poco más con acerca del perfil de la vida de Charlie Parker, podemos decirles a ustedes que junto con Bud Powell, Dizzy Gillespie, es uno de los iniciadores del bebop. Su estilo rompe con el estilo del swing y se basa en la improvisación, sobre todo en una melodía modificando los acordes y también creando así nuevas variedades sobre la estructura de los temas. En ese sentido, aparte de su obra interpretativa, que Parker es autor de varios temas que se han convertido en estándares del jazz, como Ornithology, Anthropology, Seraphy from the Apple, Coco, Now the Time y Parker's Moods. Bien, pues vamos a escuchar un tema más de Charlie Parker y el tema que les vamos a presentar ahora es Party Girls. Keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Early in the morning till the time I go to bed, I have visions of these party girls, they're dancing in my head. I keep tossing, I keep turning till the weekend comes. Come on everybody, everywhere, we're gonna have some fun. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Ooh, yeah. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. From the great state of Alabama to the hills of Tennessee, way down south in Texas, from sea to shining sea. From Hollywood to Buffalo, there's a place we like to go. From Boston to Miami Beach, tell your friends in Tupelo. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Ooh, yeah. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. When you hear us on the radio, Mr. DJ, he's our friend. So put away your politics and crank this party up to 10. So stand up, Party Nation, stand up one and all. Let's take this party around the world and party like they're 10 feet tall. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Ooh, yeah. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. What a sexy thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. East Coast party girls, let me hear you say. Ooh, yeah. West Coast party girls, let me hear you say. Ooh, yeah, ooh, yeah. Northern party girls, let me hear you say. Ooh, yeah, ooh, yeah. Southern party girls, let me hear you say. Yeehaw! Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Ooh, yeah. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Everybody's. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing, keep shaking that thing. Party girls keep shaking that thing, keep shaking that thing. Bien, acá buscamos otro tema más de Charlie Parker. Este músico que decíamos fue uno de los grandes íconos de jazz. Bien, vamos a empezar otro tema más de Charlie Parker. El tema que viene ahora es Bebop. Thank you. Bien, amigos, pues hemos escuchado una pieza más de Charlie Parker, que las teníamos preparado para ustedes este programa de este jueves. Este fue Bebop. Ahora vamos a presentar otra pieza más de Charlie Parker, que nos interpreta en esta ocasión, es Now's the Time. Esto fue, amigos, Now's the Time con Charlie Parker. Charlie Parker, pues, siempre fue músico muy, muy pues, icónico, muy famoso, de los grandes impulsores, digamos, del jazz, y sobre todo del free jazz. Él fue el único hijo en su familia, y sus inicios de la música fueron, pues, desde pequeños. De esa manera, él tuvo una larga carrera que, pues, le llegó a llevar a la cima de la música y sobre todo del jazz. Él pues fue prácticamente un músico autodidacta en el sentido de que pues se formó a sí mismo escuchando a los grandes saxofonistas de la época. Sobre todo él era admirador de Lester Young y de Buster Smith, que fueron sus primeras influencias y que intentó en diversas ocasiones ingresar en el conservatorio, y en todas ellas lo rechazaron. Pero vino su gran potencial musical, y así a los 14 años abandona la escuela para sumergirse de lleno en el ambiente musical de la ciudad. Después de algunas experiencias frustrantes en varias jam sessions, Parker consigue, después de practicar y practicar como nadie, ser considerado ya en 1937, que fue cuando se unió a la Territory Band de Mike McShane. Fue una de las primeras figuras del jazz así. Parker pues llega por primera vez a Nueva York en 1969, donde se ganaba la vida como lavaplatos en un club, en donde pues podía oír la música todas las noches de Arthur Toon y de otros músicos que se presentaban ahí. Realizó grandes grabaciones en su debut con Jack McShane, y en 1940 fue cuando creó pues solos destacados con pequeños y grandes grupos de la época, y sobre todo en la orquesta de McShane. Y fueron temas como The Old Lady Be Good y Honey Circle Rose con los que él empezó y con los que se dio a conocer su gran capacidad. Bien, vamos a cerrar la presentación de Charlie Christopher Parker Jr. con la pieza que se titula Parker's Moods. Bien amigos, acabamos de escuchar el último tema que tenemos ustedes de Charlie Parker, y ahora vamos a presentarles música, temas de Charles Mingus, que también es otro de los grandes músicos, de los grandes íconos del jazz. Charlie Mingus nace en Nogales, Arizona, el 22 de abril de 1922, y fallece en México, en Cuernavaca, el 5 de enero de 1979. Fue un gran contrabajista, un compositor notable, director de big bands y también un gran pianista. Y todo esto dentro del estilo de la música del jazz. También fue conocido como un activista en contra del racismo. Fue un luchador por la dignidad de los negros. De esa manera él pues se creó también enemigos, y muchos de, Pues esa situación lo hizo, hice emigrar a México y estuvo en Cuernavaca, donde, pues, decíamos, él fallece el 5 de enero de 1979. Él nace en una base militar del ejército de los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Nogales, en Arizona. Se crea en el área de Watts y en Los Ángeles, California. Su familia era de origen sueco, y sueco afroafricano, pero parte de sus abuelos paternos, uno era chino y otro británico, y por parte de sus abuelos maternos, se viene también la línea de África. Bien, pues vamos a presentar, amigos, la primera parte, el primer tema de la música de Charles Mingus que tenemos para ustedes esta tarde. Y el primer tema que vamos a presentar de Charles Mingus es Bill's Calls. Thank you. Bien, amigos, acabo de escuchar el primer tema de Charlie Mingus, que fue Bill's Cars. Charlie Mingus, se queda, vamos a decir, sin mamá, sin madre, a los 6 meses de nacido, ya que su madre muere, pues padecía miocarditis. En su familia, pues, siempre se escuchaba música y él empezó a tocar el trombón, pero un amigo le dijo que estaba prácticamente tocando música, pues, de un hombre blanco, pues, y como él tenía problemas con los negros, con los blancos, porque pues el problema de negros y blancos está en su mero apogeo, decide dejar el trombón y entonces se dedica a estudiar contrabajo, que era un instrumento más apropiado, pues, para, decía él, para un negro. Y de esa manera él llega a dominar tanto el contrabajo, que llega, pues, a ser su instrumento favorito. Él escuchaba desde muy joven la música de Duke Ellington. Y Duke Ellington, pues, lo saca, pues, prácticamente el gusto por Duke Ellington le hace ver otro tipo de música a la que él prácticamente se dedicaba, que era la música de la iglesia, y que él, pues, era la única que conocía. Pero cuando escuchó a Duke Ellington, pues, descubrió otro mundo, otro tipo de música, y entonces se dedica a estudiar música, y lo hace, pues, tomando lecciones con un gran músico que se llama Red Callender, que era un magnífico contrabajista de la era del swing. Y de esa manera, pues, empieza Charles Mingus su música a ser enfocada hacia el jazz. Vamos a escuchar otra pieza más de nuestro invitado, el último invitado de esta tarde, Charles Mingus, y el tema que les vamos a presentar de Charles Mingus es Boogie Stop Soufflé. We'll be right back. Bien amigos, acabamos ya el segundo tema que tenemos para ustedes de Charles Mingus y que fue el penúltimo tema de este programa de hoy jueves. Y vamos a presentar, pues vamos a despedirnos con un tema más de Charlie Parker, pero antes queremos agradecer la atención de todos ustedes. Queremos agradecer a nuestra coordinadora de la música del programa, que es Claudia Ramos. Agradecemos también a Carlos Ramírez, que estuvo en los controles de este programa y que siempre está desde hace tiempo con nosotros, ayudándonos a sacar el programa al aire. Les saludamos desde la librería La Rueda de Cartonera y les enviamos una invitación para que escuchen toda la programación que tiene para ustedes Radio Cartón de toda la semana, y que es obviamente una programación cultural multifacética, donde hay música, hay filosofía, hay literatura, hay mucho, mucho de qué escuchar y mucho que escoger, sobre todo para pasarla bien y llenarse de buena vibra, de buena cultura. Bien, nos despedimos de ustedes con el último tema que tenemos para ustedes de Charles Mingus, y este tema con el que nos despedimos y con el que les agradecemos su atención es Stormy Weather.